que se han quedado ahora. Que yo te he contado su infidelidad. Como una paloma herida, casi perdida, no puede volar. Y dice que todo es mentira, que nada coincide con la realidad. Llámala, que te diga en la cara que es mentira. Llámala, que te niegue en mi presencia que esto no es verdad. No se atreverá a mirarte, amigo, ella no vendrá. Dice que no fuiste amada y que estoy dudando de su dignidad. Pero lo que ella no sabe, que tú estabas justo en ese lugar.